ゴムミガンのゴムミガンのウンロンラマソンレテガノロヒアインデグネイツネルグルラ。 Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comenzamos Comunicando, programa número 26, comunicandopodcast.com. Es la web donde contamos y donde se puede uno descargar pues todo lo que hacemos en este podcast. Lo digo por si te llega de alguna forma, te llega el MP3 solo. Y vamos a presentarnos, ¿no, Nieves? Sí, José, preséntate. O preséntame. Te presento yo a ti mejor. Venga, vale. ¿No? Luego yo a ti. Pues muy buenas, Nieves Peña. Muy buenas, José Antonio Gelado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí estamos. Qué rara ha quedado la presentación hoy. Bueno, ¿no? Bueno, original. Bueno, distinta sí, distinta, eso sí es verdad. Pues aquí estamos dispuestos a comentar lo que ha dado de sí esta semana, lo que nos ha parecido bien comentarte, lo que vamos a resumir a continuación y lo haremos dentro de un poquito en titulares, pero antes tenemos que hablar de qué es esto de Comunicando, qué vas a encontrar en el programa. Si ya lo has escuchado otras veces, pues más o menos ya te haces una idea, y si no, pues que sepas que esto es un podcast, es decir, un programa de, bueno, algo parecido a un programa de radio a través de internet y que puedes escuchar en cualquier reproductor, en el ordenador, donde te dé la gana, cuando tengas a bien y como quieras. Eso siempre por descontado. Que más o menos semanal, bueno, más o menos no, semanalmente intentamos cumplir, excepto vacaciones, fiestas de guardar y accidentes naturales o cosas por el estilo, sí, que nos impiden hacerlo. Hasta ahora navidades y eso es lo único puente, que nos han pedido. Puentes, fiestas, bueno, en pero fin, bueno. Esas cosas. Y que estamos, comentando y charlando aquí sobre lo que son las nuevas tecnologías, tecnologías útiles sobre internet, sobre videojuegos. Y bueno, pues intentando hacerlo de la forma más amena y entretenida posible, pero siempre con rigor y con seriedad en los contenidos, pero con una forma, intentamos que sea divertida. Y una vez dicho este rollo introductorio, pues que vamos a comentar que tenemos un patrocinador que se llama honesting.com con H y que nos da un dominio para que lo regalemos entre todos los oyentes de Comunicando de forma mensual. Uh-huh. Entre todos los oyentes que pues nos manden algún correo a comunicando@comunicandopodcast.com contándonos pues desde dónde nos oyen. Nos gusta mucho saber desde dónde nos oyes, cómo nos oyes, y bueno, pues si tienes alguna sugerencia, si quieres que tratemos algún tema, si tienes algún grupo o conoces algún grupo que licencie su música bajo Creative Commons que creas interesante y que quieres que pongamos aquí en el programa. Por cierto, Yago nos ha enviado un mensaje y nos dijo: oye, ¿conocéis a una gente que se llama Verano en Lisboa, que han sacado una maqueta, que son de Santiago y tal, y que licencian bajo Creative Commons? Eso sí, si no, no podemos ponerla, no queremos, vamos, poner la música en el programa si no es licencia Creative Commons. Pues así lo hemos hecho, ¿verdad? Y vamos a escuchar la música de Verano en Lisboa. Uh-huh. En este programa. Y también, pues vamos a, decíamos, contar una serie de cosas que yo creo que lo mejor, si te parece, pues es contarlo en titulares, ¿verdad? Venga, vamos allá. Pues vamos allá, vamos con los titulares de este podcast número 26 de Comunicando. Abrir archivo. WebRoot publica un informe exhaustivo sobre el software espía. Firefox 1.0.4, en español y corregidos los fallos de seguridad. Microsoft ofrecerá un servicio de suscripción antivirus. Telepisa cuenta con 280 establecimientos adheridos a la venta por internet. Y en nuestra sección de taller vamos a conocer una herramienta y además nos lo va a contar su propio creador. Avisador.org, RSS y podcast por mail. Y en la red... Funny Fox, videos promocionales de Firefox. Y en la zona de juegos, ahí sí, vamos a ver Nintendogs, que son las mascotas de Nintendo para la DS. Y el 25 cumpleaños del Comer Cocos. Hay que celebrarlo. Y por supuesto lo haremos también al final del programa con el buzón de Comunicando, donde, bueno, pues nos cuentan sus cosas los oyentes, ¿verdad? Uh-huh, donde sacamos, es, digamos, metemos la mano un poco como si fueran los concursos de la tele, los sobres, y sacamos ahí algunos mensajes de correo. Y todo ello amenizado y aderezado, y esperemos que os guste, y porque sobre todo la idea de este podcast también es dar a conocer grupos Creative Commons, la música de Verano en Lisboa, de la propia página del grupo, que es un poco difícil de decir, pero que podéis ver en nuestro guión y por supuesto en comunicandopodcast.com. Verano en Lisboa como un suspiro. Descansar bajo el sol. Thank you. Abrir archivo. Aquí estamos con las noticias y con Webroot, que publica un informe exhaustivo sobre el software espía, que sin duda uno de los problemas que más nos preocupan últimamente en Internet, ¿verdad? Pues Webroot Software ha publicado el primer informe exhaustivo sobre spyware del sector, el State of Spyware Report, que ofrece un análisis en profundidad del impacto del spyware, el hardware y el software. No deseado en los ordenadores de particulares y empresas. Mi inglés, gracias. Claro, el hardware, el software y el lavare, que es cuando limpias el ordenador. Claro. Pues decíamos, y no, vamos a ponernos serios, que es un es un tema serio, este tema del hardware, el spyware, y falta el malware, que también está ahí. Bueno, para los que no sepáis esto, que el cachondeo que nos tenemos es por la pronunciación en inglés. El spyware, el malware y el adware son distintos tipos de software que unos lo que hacen es espiarte, otros meterte anuncios, o espiar tus hábitos de navegación para luego meterte anuncios, y el malware pues hace el mal en general, ¿no? Es el lado oscuro del ware. Claro. Y luego el lavare es pues limpiar el ordenador, que hay que hacerlo de vez en cuando. Este informe, que por cierto es lo que nos hace dar pie a la noticia, pues básicamente lo que ha hecho es analizar durante el año 2004 y el primer trimestre del 2005 pues todo lo que pasaba con estos programas, ¿no? Y ver los ordenadores que había infectados. Y sobre todo, una cosa que no sabíamos y que mucha gente a lo mejor desconoce, y es el lado económico. Todo esto se hace exclusivamente por dinero. Uh-huh. Es decir, genera miles de millones de dólares de ingresos anuales de publicidad, sobre todo, en torno, luego vamos a decir, un 25% de la publicidad online. Es decir, es mucha pasta. Bueno, pues State of Spyware, ¿o cómo Spyware es? Report. O Spyware. Llena ese espacio proporcionando el análisis más amplio y detallado sobre Spyware realizado hasta la fecha. En el primer trimestre del 2005, por ejemplo, datos, el 88% de las exploraciones que hicieron con un programa que se llama Spy Audit, sí, estos del Spyware Report lo que quieren realmente es venderte un programa, claro, para librarte de estos líos. Pero con ese programa, con Spy Audit, lo que hicieron fue explorar distintos programas y distintos ordenadores y tal, y el 88% tenían algo, tenían o troyanos, monitores de sistema, cookies o adware, es decir, algún tipo de infección. ¿Cuáles son los más habituales? Pues comentan, por ejemplo, los que generan pop-ups o ventanas que se abren solas, las modificaciones de las páginas de inicio y de búsqueda, sobre todo especialmente van a por el Explorer, que son las dos funciones un poco que más fácilmente parece que se pueden modificar, redireccionamiento de las búsquedas y el empleo de ficheros host, que nosotros, por cierto, hemos tenido en uno de los Windows que tenemos, tuvimos uno que se hacía eso, quitarte los enlaces que tienes en ese archivo y de redirigirte a otro sitio cuando buscabas, o que no encuentres otra página de la competencia, que esa es también a veces la idea, y los servidores de DNS. ¿Cuánto genera esto más o menos en dinero? Pues unos 2.000 millones de dólares aproximadamente. Madre mía. Es decir, en torno al 25% de la publicidad que hay en Internet, según la Internet Advertising Bureau, la IAB, que es un poco la asociación de anunciantes de publicidad en Internet, en torno al 25% puede ser de la publicidad, que es realmente sorprendente. Sí, sí, sí, madre mía. Y sobre todo, ¿cómo se permite? Que a mí es lo que me llama la atención, ¿no? Y bueno, y enumera los 10 tipos más importantes de amenazas de spyware y hardware, basándose en la detección, así como en su impacto potencial. Cool Web Search. Sí, Cool Web Search es uno de los más peligrosos, ¿verdad? Es un nocivo hardware con más de 100 variantes diferentes y reconocido por su capacidad para bloquear el funcionamiento de numerosos programas antiespionaje. Se hace con el título de amenaza número uno. Es el principal. Es el Darth Vader del Spyware, ¿verdad? Uh-huh. En el futuro, o el Anakin, según se mire. En el futuro se publicará trimestralmente una versión actualizada de este programa y habrá que seguirlo, de este informe o de este report. Report, muy bien. Report. Yeah. Y está disponible en webroot.stateofspyware.com. Y ya está. Y nosotros lo tenemos también disponible en el programa. Pero vamos con otras noticias que también han sucedido últimamente. Firefox 1.0.4 ya está disponible en español. Sí, ¿y por qué es tan importante este 1.0.4? Pues porque resuelve, y lo hemos leído en Difunde Firefox, resuelve problemas que había de seguridad recientemente detectados y que habían creado un poquito de mala imagen de Firefox, pero que enseguida han resuelto. Ya está disponible, como decimos, en español de España, en español argentina, en catalán y en vasco. Es decir, puedes estar la última en tu idioma perfectamente. Pues muy bien. Y es muy interesante, sobre todo saber que ya hay una nueva versión y que enseguida han corregido el tema, ¿verdad? Sí, sí. Lo más importante es que no han tardado ni 4 días en solucionar los fallos de seguridad detectados recientemente en Firefox. Sí. Y que en algunos sitios se ha querido interpretar como una decepción o que Firefox no era tan seguro. Bueno, lo importante es, es una opinión personal, que no es que se detecten fallos, sino que siempre habrá... Siempre lo sabrá y pues lo que tiene que hacer es que se solucionen enseguida y que no dé tiempo a que alguien los aproveche para fastidiar a los usuarios de un navegador, en resumen. Sí, es verdad. Lo importante, como dicen, es la versión esa de quién es más limpio, el que menos ensucia o el que más limpia. Bueno, pues nosotros creemos que es el que más limpia, no el que menos ensucia. Es decir, si hay fallos de seguridad y que los pueda haber, hombre, la idea es que haya los menos posible, pero que cuando los descubra alguien, como fue Secunia, por ejemplo, que enseguida se corrijan. Y hombre, 4 días sin corregir los fallos, yo creo que está muy bien, ¿verdad? Uh-huh, yo creo que sí. Y sacar una nueva versión. Es que la 1.0.3 la hemos bajado hace un poco nosotros. Sí, y ya está la 1.0.4, que es que la hemos instalado en la 1.0.3 el otro día. Yo, sí, es verdad. Claro. La instalamos la semana pasada. Esta semana. Esta semana ha sido, que estamos ahora viernes haciendo el programa, o sea, ha sido el lunes, martes, pues ya está una nueva versión. Bueno, en fin, el caso es que lo importante es que puedes desinstalar tranquilamente. Nos dan un consejo en Difunde Firefox muy interesante. Cuando instales una nueva versión, conviene desinstalar la anterior tranquilo, que todas las preferencias y las demás cosas de Firefox se quedan. Uh-huh. Instalas la nueva y luego tienes todo configurado tal y como lo tenías. Y un consejo, en la última pestaña de Firefox te dice, ¿quieres que Mozilla sea tu página de inicio? Si quieres conservar la tuya, diré que no, porque si no te pone la que viene por defecto. Eso sí que conviene tenerlo en cuenta. Y más información y detalles y chascarrillos sobre Firefox y todas estas cosas en difundefirefox.com. Pero tenemos más cosas y además algunas, ¿verdad?, sorprendentes. Microsoft ofrecerá un servicio de suscripción antivirus. Sí, hemos oído bien. Sí, y además esta noticia es llamativa porque va a ser a través de suscripción. El sistema se va a llamar, o el servicio se va a llamar, mejor dicho, Windows One Care. Y bueno, pues entre sus empleados esta semana dice que van a comentar, o sea, van a distribuirlo para, me imagino, probar, y que ofrecerían una versión de beta a finales de año y que los usuarios tienen que pagar anualmente por este servicio. Tiene narices, ¿no? Tener que pagar por la seguridad de tu sistema operativo. Pero bueno. Curioso. Sobre todo porque es Windows quien lo ofrece directamente. O sea, y Microsoft no lo ofrece una tercera empresa. Esto tiene relación con otra empresa que compraron, que se llamaba GCAT Software, y que era una empresa de software rumana. En 2003 la compraron para desarrollar su propio software de seguridad y actualizaciones de seguridad, como el Service Pack 2, este famoso, que ya tenía algunas cosas como Firewall y demás. Muy bien. Curioso, ¿verdad? Sí, está bien. Y sobre todo además porque hay que recordar que Microsoft hubo una época que quería ofrecer un servicio de antivirus y no funcionó muy bien hace unos años. Vamos a ver qué tal le funciona este tema, ¿no? Cuéntanos un poco, Nieves, ¿de qué nos protege este software? Bueno, pues además de suministrar protección antivirus y antiespías y un firewall, pues Windows One Care incluirá herramientas que mantengan en perfecto estado los ordenadores. Pues Dios les oiga, habría que decir. Pero tenemos más noticias. Estas son un poco más cercanas y yo diría un poco más cotidianas, sobre todo día a día, ¿no? Hombre. Telepizza cuenta con 280 establecimientos adheridos a la venta por internet. Sí, nos ha llamado la atención porque es una noticia que confirma algo que creíamos algunos que se iba a producir hace muchos años y que resulta que al final todavía no se ha producido, y es eso de poder pedir cosas a domicilio por internet. A través de internet. Ay, dices, ¿con queso o con champiñón? Y exactamente. Marcas. Buscas, claro, y cada vez que haces clic, doble queso, triple, cuarto, cuádruple de queso, sí. Ah, muy bien. No, de queso no hay que pedir doble porque nunca te echan. Eso es un timo, sí. Eso es cierto. Te cobran, pero no te echan. Aquí damos trucos en comunicando sobre cómo pedir las pizzas. Para los que nos escuchan desde sitios donde Telepizza no sepan ni lo que es siquiera, pues que sepan que es una de las cadenas, yo diría que la más importante de pizza en España, y en otros países también estará expandiéndose, pero por lo menos en España yo creo que es de las más importantes a domicilio, si no la más importante, la más conocida. Pero que no tenía, las webs de Telepizza eran de broma, porque no valían para nada, no podías hacer nada. Ahora por lo menos parece que vas a poder pedir. Dice que ya el 50% de las tiendas ya están funcionando. ¿Pero en España o...? Sí, claro. Ajá. Y telepizza.es, por cierto. Y bueno, pues que pagas al repartidor, es decir, lo único que haces es encargarla, y que hay actualmente unos 20.000 usuarios registrados, y que hay que estar registrado para eso. Ah, claro, pues es como cuando te piden el teléfono, y, o sea, cuando llamas por teléfono, claro, te piden la dirección. Pues aquí más o menos lo mismo a través de internet, pero van poco a poco las franquicias metiéndose. Comentamos este tema porque nos ha llamado la atención, y por cierto, en Madrid yo creo que se les adelantó un servicio que conocíamos a través de unos amigos de Madrid que lo utilizaban, que es telecomidachina.com, y es exactamente eso. Comida china a domicilio a través de la web. Es bastante curioso. Sí, ¿verdad? Bueno, es lo mismo, pero con restaurantes de comida china, y sí. Además te permite pagar con tarjeta y o al recibir tu pedido como quieras. Claro, o sea, si Telepizza no permite con tarjeta. No, claro, no, pero es mejor, yo creo que lo deberían poner, porque si se aseguran de que el pedido está pagado. Bueno, antes de llevártelo. Sí, claro, dices Telepizza. Ah, sí, claro, sí, claro, eso, claro, que deberían moverse y deberían permitir tarjeta, hombre, pero bueno, hacerlo, eso cada uno. Pero bueno, oye. Este es un servicio que te lo confirman, te llaman por teléfono, telecomidachina.com, si estás en Madrid solo, claro, solamente vale para Madrid, no lo tienen tan extendido. Sí, la verdad es que nosotros aquí en Candelera estaría bien, ¿verdad? Mucho de menos Telepizza, fíjate. Y un pero comida china. Estamos haciendo mucha publicidad. No me digas que comida china. Bueno, sí, ya está bien. Ya está bien. Seguimos, y seguimos en este caso con. Pero lo comentamos sobre todo para que un poco las cosas van con retraso, pero al final parece que eso que creíamos que se podía hacer, al final se va haciendo, como es, por ejemplo, pedir comida a domicilio. Era normal. Y en otros sitios seguro que lo están sacando más provecho. Sí, sí. Vamos con Verano en Lisboa, y con este tema que se llama Marcho sin dejar señas. Hemos de aclarar nuestra actual situación. No sé con qué intención quiero concluir. Casi un mes después ser capaz contando. Taller avisador.org, RSS y podcast por email. Bueno, pues en esta ocasión el taller de Comunicando va sobre un proyecto de un oyente de Comunicando, valga la comunicación, llamado Joaquín Rodríguez López. El proyecto se llama avisador.org y bueno, vamos a explicar un poquito para qué sirve. Sí, porque básicamente avisador.org es eso, un avisador, es decir, una página web donde te registras de forma muy sencillita, nombre, dirección de, o sea, dirección de correo y contraseña, que es lo único que hace falta, y eliges los sitios de los que quieres recibir noticias de una larga lista. Están los habituales, pero si encuentras alguno que no está y que te gustaría, pues se lo puedes sugerir a Joaquín, y lo mira, lo revisa, y si valida bien y el XML está bien hecho y tal, pues se puede añadir la página o no. Le das a elegir lo que quieres, decimos, y puedes recibir, según elijas, resúmenes diarios o cada hora. Cada hora, claro, te genera, lógicamente, pues unos 24, si no me equivoco, mensajes al día. Es decir, son bastantes. Porque te llegan mensajes por email, ¿no? Claro, te llega por email. Tenemos aquí, por ejemplo, podemos ver algún correo electrónico donde ves, aquí te llega el texto y pues te resume el titular, por ejemplo, en los RSS de texto. Titular, haces clic y vas a la página de la noticia, donde sea, del medio que te interese. Exactamente. Si está completo, pues te aparece en la página, el texto que sea, en la página de tu correo electrónico, en tu programa o tu webmail, dependiendo si tienes, por ejemplo, Gmail o utilizas un cliente de correo electrónico, Thunderbird o el que sea. Y si es un podcast, te llega un enlace al archivo de sonido, es decir, le das y se baja el programa, el MP3 o el formato que sea, lo puedes descargar a tu ordenador, en el ordenador donde estés, o escucharlo. Así de sencillo. Muy bien. ¿Por qué es muy útil este programa? Pues porque puedes tener esos RSS o esos podcasts en cualquier sitio. Puedes escucharlos en cualquier sitio donde te encuentres. Pero, ¿qué te parece si escuchamos a Joaquín, que nos cuenta un poco más de este programa? De su propia voz. Muy bien, vamos a escucharlo. Directamente descubrí los RSS, vi que se podía sacar información de ellos y que no hacía falta visitar la página, sino que te podías hacer un programita que lo hiciera por ti, y me hice un programita para mí. Al principio era muy fácil, era un programita que simplemente tenía unas pestañas, al ejecutarlo cargaba las pestañas con las páginas web y me mostraba todas las noticias. Bueno, el asunto al final fue evolucionando, lo hice para poder recibirlo por email, para que no tuviera que estar en mi ordenador o tener que ejecutar un ejecutable, sino que como tengo un servidor que nunca pago, lo puse a ejecutar ahí y entonces me mandaba emails con las nuevas noticias de las páginas que yo había puesto ahí porque me gustaban a mí. Luego simplemente vi que eso, pues a lo mejor le podría interesar a la gente suscribirse, porque no había visto nada que fuera exactamente lo que a mí se me estaba ocurriendo, la idea. No sé, había visto programitas para sistemas operativos que te desinstalabas y te descargaban podcast. Había visto páginas web, tú les decías los RS que te gustaban y te creaban una página web con noticias y tal. Pero no había ninguno en el que tú pudieras suscribir tu email y que fuera un programa totalmente aparte de quien te mandara las noticias nuevas cuando las subiera. Digamos que lo que buscaba es no tener que instalar nada ni nada, sino que simplemente por el correo, que lo uso mucho, recibir los mensajes. Y nada, la verdad que luego lo hice multiusuario para que cualquiera pudiera registrarse y empecé a meter amigos míos. Y ahora pues lo quiere contar a todo el mundo. Eso. Y por eso Joaquín nos ha contado un poco. Sí, el sonido suena un poquito raro, pero que si compresión, bueno, que si grabación, tal, estas cosas siempre pierden un poco de calidad. Pero le yo creo que nos ha quedado muy claro a él y que nos perdonéis a nosotros también, porque bueno, suena un poquito raro, pero es interesante. Queríamos ponerlo, que le oyerais a él como nos lo contaba. Entonces... Exactamente. Y sobre todo, que probéis avisador.org. Porque hombre, el precio es imbatible. Y el servicio parece interesante. Nosotros lo hemos probado, estamos por ahí apuntados, pues os lo recomendamos. Muy bien. Y seguimos con más cosas que tenemos que, con la musiquita, que comentar. Y bueno, musiquita, en este caso, sí, bueno, sí. Hombre, es musiquita. Sí, sí. Lo puedes llamar como quieras. Sí, es Verano en Lisboa y es La Mug. Iba a decir, vamos a seguir con La Mug, La Mug, como decía aquella simpática mujer. El La Mug se va, se llama la canción. Thank you. en la red. Vamos ahora con dos direcciones que nos han parecido interesantes y por distintos motivos, ¿verdad? Uh-huh. Funny Fox, cortos de promoción de Firefox hechos con Mozilla Europe. Sí, Mozilla Europe o Mozilla Europe, que también podríamos decir, que ha hecho tres vídeos de promoción de Firefox, los ha hecho una empresa especializada, dicen, en marketing viral, y se llama Funny Fox, la dirección donde puedes encontrar estos vídeos promocionales, un simpático mensaje, vídeos, uh-huh. Bueno, pues con un toque de anuncio, ¿verdad? Sí, están muy graciosos. Son tipo anuncio uh-huh. y están graciosos, son para distribuir a través de página web, bueno, pues para enlazar, para poner en bitácoras y tal, para decirle a los amigos, toma. Y hay tres vídeos. Uh-huh. Uno en la oficina, bueno, se titula la oficina, otro el móvil y otro el portátil. Y bueno, parece, merece la pena echarles un vistazo y pasárselos a esos amigos que todavía van con Explorer por la vida. Exactamente, para que vean las cosas que puede hacerte el Firefox. Eso. Funny con dos N's, fox.org es la dirección, Y. Y la dirección siempre también, ya sabes, en comunicandopodcast.com, ahí tenemos uh-huh. los enlaces de todo. Y esta otra página la hemos elegido porque es muy útil con las traducciones. Sí, en esta página pues hay muchas ayudas para traducir directamente la página que estás viendo mediante Google o mediante AltaVista, simplemente pulsando sobre un favorito en tu barra del navegador. Es lo que se conoce como bookmarklets y no son más que atajos para el navegador para que vaya a una página web y haga algo. Básicamente uh-huh. es eso. Se arrastran, se sueltan en la barra de favoritos o se añaden como favorito. Así uh-huh. de sencillo. Nosotros hemos probado el de inglés español de AltaVista y oye, va fenomenal con Firefox. Sí. La dirección joemaler.com/translation-bookmarklets.shtml. Como la dirección es complicadilla, lo mismo. comunicandopodcast.com, uh-huh. ahí tienes el enlace para simplemente darle y visitarla. Y ahora vamos a escuchar una promo, vamos a escuchar un anuncio, claro. Venga. Que sí, un anuncio que está circulando y que seguro que vais a oír en más de un podcast a lo largo de estos días. Vamos a escuchar. Venga, sin vamos. Más. Uh-huh. ¿Te gusta conducir? Just do it. Siempre Coca-Cola. Generation D. Jueces enriquece. Magi te quiere ayudar. Te falta Tefal. El algodón no engaña. I'm loving. Te suenan, ¿verdad? Publicidad te rodea, pero ¿qué sabes realmente sobre ella? Descubre las curiosidades de este mundo en Público Objetivo. El primer podcast en castellano sobre publicidad. Publicobjetivo.tk. Sigue el dictado de tu espíritu. Si cuando llamo, si cuando llamo, tú estás siempre comunicando, comunicando, comunicando, comunicando. Área de juegos. Vamos ahora con Nintendogs, que es como se llaman estas mascotas para DS que ha sacado la compañía japonesa y que han arrasado, se han colocado el número uno en el ranking de videojuegos más vendidos. Uh-huh. Bueno, ¿y de qué va el juego? Vamos a ver de qué va. Pues es del cuidado de un perro, así de sencillo. Recuerda un poco a la afamado Tamagotchi de hace unos años, aunque bueno, solo podemos compararlo por los cuidados y la atención que tenemos que darle a nuestro cachorro, ya que en la tecnología no tiene comparación, claro. Es un juego con el que Nintendo pues quiere que veamos que se pueden hacer muchas cosas con esa doble pantalla, sobre todo con la pantalla táctil, que sirve para algo más que escribir notitas, como aparece un poco a veces en la publicidad y en algunos sitios, y sobre todo saber que podemos utilizar pues todo lo que tiene la Nintendo DS, como por ejemplo el micrófono, que con el que vamos a utilizar para pues llamar a nuestro perro, para jugar con él, para enseñarle a sentarse, para darle las típicas órdenes, ¿no?, que se le dan a un perro. Y además, si hay una voz extraña, pues no acude lógicamente como acudirá a la voz de su amo, o sea, uh-huh. como la vida misma, vamos. Uh-huh. Bueno, por supuesto, habrá que sacar a nuestra mascota, hacer sus necesidades a la calle, también entrenarlo para que acuda a torneos, donde poder demostrar todas las habilidades que haya aprendido gracias a lo que nosotros, por supuesto, le tenemos que ir enseñando a lo largo del juego. Todo ello, pues, utilizando, como hemos dicho antes, el lápiz sobre la pantalla táctil con el que también, pues, podremos acariciar a nuestro perro. Eso está muy bien, eso de acariciarle virtualmente también está muy bien. Como decimos, bueno, pues nos muestra la pantalla también en una aventura gráfica los botones, como si fuera una aventura gráfica, cómo interactuar, cómo comer, cómo llamarlo, cómo acariciarlo, en fin, todos los detalles también. Y sin duda, pues tiene muy claro que va a ser uno de los grandes ventas, lo está siendo, de hecho. Además han lanzado tres modalidades diferentes en Japón, con cinco razas diferentes, y además puedes, pues lógicamente, que es lo que siempre es experto Nintendo, en que uh-huh. tengas que conseguirlos todos, ¿no?, como los Pokémon. Para tener todas las razas. Exactamente, claro. uh-huh. y adquirir todos los cartuchitos de cada uno de los chuchos, ¿no? Bueno, pues si había alguna duda del éxito que tendría el juego en Japón, las cifras hablan ya por sí solas. En la primera semana tras su lanzamiento, el juego disparó las ventas de Nintendo DS, que triplicó los números de su rival PSP de Sony. En los primeros 15 días, en las tiendas, las tres modalidades de Nintendox suman unas ventas conjuntas de más de 250.000 unidades. Sí, y es sin duda un gran juego que vamos a ver qué tal cae en Europa, porque no siempre lo que cae bien en Japón cae bien en Europa. Más bien, nunca suele ser así, es decir, no suele tener éxito. Bueno, pero vamos a ver qué pasa. Pero hay otras cosas que nos han llamado la atención hoy con respecto a los juegos. Vamos a cantarle el cumpleaños feliz al Comecocos, el 25 ya. Sí, señor, el revolucionario Pac-Man, el abuelo de los videojuegos, que podríamos llamarlo, y que tiene un 25 aniversario, nació en los 80, concretamente en 1980, y han pasado muchos años y todavía Namco, yo creo que no solamente sigue apostando por él, sino que sigue viviendo también del Comecocos, y es un poco el símbolo, bueno, un poco no, es el símbolo de Namco, es el símbolo de esta, de esta compañía. Bueno, y para dar un dato curioso para finalizar, pues este sencillo y adictivo juego se calcula que en el siglo pasado se jugó unos 10.000 millones de veces al juego. Y bueno, y lo que le queda, ¿no? Increíble. Por jugar. La verdad es que es increíble y hay que reconocerlo. Es uno de los primeros juegos que te instalas en el MAME, que te instalas si tienes alguna consola, si la drinkas, en la consola que sea, PSPs, Nintendo DS, seguro que la gente ya está buscando emuladores, o en la consola que venga de futuro también se jugará al Comecocos. Y nosotros que nos vamos a seguir veraneando en Lisboa, Verano en Lisboa se llama el grupo que escuchamos hoy, y El viaje de Justine. Miles de heridas. Buzón. Exactamente, donde llegan los mensajes de nuestros oyentes, donde metemos un poco la mano, aunque sea virtualmente, y sacamos pues tres mensajes hoy que vamos a leer. El primero de Álvaro Martínez. Bueno, pues desde Santander, dice que hace dos semanas que escucha el podcast, por curiosidad dice que no se escuchaba en ese programa que teníais en la SER, con otro programa mítico de las ondas como Game 40, de los 40 principales. ¡Jo, qué nostalgia! La dice. La verdad es que sí, y dice que es una pena que no pongamos los capítulos de los programas anteriores en Edonki o en alguna red similar. Ahora te comentamos por qué no podemos hacerlo. Pero también, bueno, pues nos ha gustado que nos diga que va a hacer un podcast, de hecho ya está disponible, pues un poco en pruebas y tal, han hecho algunos programas de pruebas o programas beta, más o menos lo llaman así en la web, y que la idea, que es muy interesante, es que invitan a cualquiera a participar, ¿verdad? Sí, pues mandarle lo que quieras, ¿no? Me imagino, colaboras y la idea es que entre muchísima gente, colabore mucha gente y bueno, eso. Y hacerlo un poco entre todos, que es una idea muy bonita también de un podcast. webs.ono.com/vozcast, la V y la K con mayúscula, vozcast, como vodka pero con K. Y bueno, pues si no te acuerdas, pues comunicandopodcast.com, ahí tienes la URL de este podcast. La verdad es que es muy simpático. Un podcast con toque de limón, que es como lo llaman. Vamos a ver qué nos cuenta Abraham. Soy un chaval de 15 años e interesado por la tecnología. He escuchado vuestro podcast y quiero felicitaros por vuestro trabajo. Os escucho desde Pineda de Mar, Barcelona. El reproductor que utilizo es un iPod mini, va divino. Y bueno, y un abrazo para José Antonio y un besazo para Nieves. Pues otro besazo para ti, Abraham. Y muchas gracias. Y por cierto, ahora que pienso, no le he comentado a Álvaro antes lo del programa. Sí, es verdad. Perdón un momento, Abraham. Ahora comentamos. Pero ahora seguimos contigo. A Álvaro simplemente comentarle que no podemos hacer eso por la época en la que estábamos en Cadena SER con el programa. Lógicamente porque el programa se hacía en Cadena SER y no es plan de buscarse problemas con la distribución de los contenidos que habían sido emitidos a través de ahí. Pero sí, la verdad es que muy buena época con Game 40. Además es que desde donde se hacía el programa de la SER y donde se hacía Game 40, pues estaban bastante cerca. O sea que era, vamos, había ahí una manía muy buena época. La verdad es que sí, además nos lo pasábamos muy bien. Pero bueno, aquí estamos ahora en una nueva época, que es la de comunicando, y oye, que nos hace mucha ilusión, Álvaro, que nos oyerais en aquella época. Vamos ahora con Abraham, que decíamos nos escuchaba desde Pineda de Mar con un iPod mini, y que, bueno, pues muchas gracias sobre todo por comunicarnos exactamente desde dónde. Oye, que tiene 15 años, ¿eh? Exactamente, que eso nos ha gustado también, que es un joven oyente que ya se interesa por la tecnología, que tiene su iPod mini ahí dándole caña, y sobre todo que se pone en contacto para decirnos, que es lo que más ilusión nos hace. Así que chincheta para Pineda del Mar, se va a salir ya de la costa catalana las chinchetas, que hay un montón. Y vamos con un tercer y último oyente. Señor Libro. Sí, así se llama nuestro oyente y lector, que sé yo que lee Informe Diario también. Pues dice que es relativamente nuevo en el mundo de los blogs y más nuevo en el tema de los podcasts, que lee barra punto durante muchos meses hablando de podcast por aquí, podcasting por allá, y que dijo, bueno, pues vamos a ver qué es esto de los temas de los podcasts. Y se enteró y se ha enganchado. Dice que está desde el 19, si no recuerda mal, escuchándonos, que le agranda la nueva web, que le gusta, y eso nos ha gustado también un poco tener feedback sobre cómo va la nueva web que tenemos de comunicandopodcast.com, que la idea era que fuera más cómoda, y dice que también más, como dice, una bendición para los para la gente que se deja los globos oculares en la pantalla como él, así que nos ha gustado esa idea. Y también que nos dice que descubrió WordRape gracias al programa y también sus amigos, que le ha llevado a la salvación física y mental de alguno de ellos. Y no es coña, que las lesiones de muñeca y demás se evitan, y las lesiones de brazos y eso, por estar mucho tiempo con el ratón en la misma postura con este programilla, con la ovejita. Ayuda bastante. Hombre, pues nos alegramos de haberle ayudado por lo menos en la salud. En el tema de la muñeca, claro que sí, y en el tema de la salud. Y solorbital.blogspot.com, solorbital.blogspot.com, su blog, un blog bastante currado, a mí me gusta, que se agrada, es agradable de leer y además cuenta cosas muy interesantes. Y nosotros que nos tenemos que ir, nos tenemos que ir ya porque se termina el programa. Saludos a todos, comunicando@comunicandopodcast.com, que es de donde llegan todos estos mensajes, y si nos quieres contar algo, o en la página web ya tenemos un formulario, hemos instalado ya también un gestor de formularios en comunicandopodcast.com. Mensajes en MP3 y saludos, bienvenidos, por cierto. Saludos, bienvenidos, pero bienvenidos, ya nos despedimos. Y nosotros no vamos. Es decir, bienvenidos los mensajes en MP3 y nosotros nos vamos. Bueno, hasta que el próximo. Que disfrutéis y nada, que sigáis escuchando podcast. Adiós. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.